Estamos aquí, Villa Club, día de mierda, tirando cohetes un 31 de diciembre y a mí que no me gusta. Cumpleaños de él. ¿Cumpleaños de él? Sí. ¿Su nombre? José Alejandro Obando, señor. ¿José Alejandro? Obando. Obando, cumpleaños, bueno, feliz cumpleaños. ¿Cómo se llama usted? Abrilio. ¿Y usted? ¿Qué mierda te importa vos? La verdad. ¿No? Qué lindo nombre, señor. Ah, no, en serio, dígame, ¿cómo es su nombre? Bruno. Bruno, Bruno. ¿Usted vive por acá? No, yo vivo en el parque La Concha de tu hermana. Lindo lugar. Lindo lugar. Las cavidades muy extremas. Y, bueno, a ver, ¿cuál es su hobby preferido? Mi hobby es garcharme a tu vieja toda la semana. Bueno, tu perro, Tienes razón. Mi perro. Ese también es mi hobby, qué casualidad. Y bueno, a ver, ¿qué más te puedo decir? ¿Cuál es su deporte favorito? ¿Mi qué, amigo? Mi deporte favorito. Mi deporte. Y bueno, el waterpolo me llama mucho la atención. Últimamente hay muchos jugadores. ¡Pajero! Ya de tu madre y de tu hermana. Y no, muy buenos deportistas de waterpolo. Yo jugaba waterpolo a los 15 años. Ahora tengo 16. Ya me retiré porque... la concha de tu madre. Se retiró porque la concha de su madre, dijo. ¿Por qué le hizo? Bueno, mamá me dijo... No. ¿Qué le dijo, mamá? Mamá me dijo... No se ponga a llorar, señor. Diga, exprésese, fláyese, señor. Mamá me dijo... ¿Qué no jugás más. Que no jugás más. ¿Por qué razón? Porque le rompí el jarrón de la abuela. Jugando waterpolo en la casa. ¿Que había agua? ¿Qué jugaba? ¿En la pileta? ¿En dónde? No, me arrodillaba y jugaba solo. Jugaba al pozo, jugaba. Cambiando de tema, tiene un rubio muy lindo. Brad Pitt, Brad Pitt. Sí, bro. Tiene una semejanza, Brad Pitt. Usted se le tira a las chicas, señor, ¿no? Rápido, después de la no, caviar, boludo. No. Sí, no. No, señor. Bueno, a ver. Ah, ya está, ahora ponelo. Señor, ponelo, Johnny, estamos en Canal 9. No me venga a decir que yo soy un señor de mucha experiencia, señor. Y aquí, a ver. Usted. ¿Cuál es su deporte favorito? Coger al perro. No sabía que existía eso, ¿verdad? No, este es un zoofílico. Está loco, ¿cómo? Está loco, tengo mucha gente. Es puto. No me toques, no me toques. Te vas a ver, hijo de puta, toma. No me toques, no. Toma, hijo de puta. No, por atrás no. Se lo está engarchando. Bueno. Guarda, camarógrafo, guarda. Bueno, ¿tiene algo más para decir usted? Trajemos a tu bus, boludo. ¿Tiene algo para decir? Sí, después de esta cogida... precaminosa, yo me duele el culo, no puedo decir nada. No. ¿Y usted algo para decir? Más cerca. Ah. Chico de pocas palabras. ¿Y usted tiene algo para decir? Poca llanto tengo. ¿Qué tiene para decir? No, ¿qué? Nada. Negativo. Rotundo, bueno. Rotundo y serio. No, ¿cómo? Nada más para decir. Oye, no. Rotundo y serio el señor. ¿Cómo? Nada. Bueno. El calificativo para esta entrevista es... No, boludo. ¿Qué? No, boludo. No. Bueno. Pasamos al móvil de Catamarca. Dale. Pasamos al móvil de Catamarca. Bueno, dale. Para vos, Moni.